está todo lo que queda de mí. Quería contigo hablar y contarte todo al fin. La vida que he llevado desde aquella última vez, todo lo pensado cada día y cada mes, cosas que veo ahora, las mismas que antes son, que hoy cientos de lágrimas brotan de los parques, de las piedras, de las luces, de los bichitos que flotan y de buenos amigos que sufren. Pasa que no se acostumbran a ver. Del castillo que era ayer. No, no, no llores. Es solo tu romántico recuerdo de horas anteriores. Es solo tu respeto por mis llorosas flores.